Sucedió que en tu frío arribaste a mi puerta y en mi corazón de estío encontraste el calor. Te dejé mi costado de mujer a tu vera y mientras la noche afuera disfrazaba el temor. Qué sencillo es quererte, me decías bajito, y tu boca me buscaba amor, escondites bajo el sol. Y quisiste quedarte y quemarte en mi hoguera, me desespero la espera, amor, hizo hielo la pasión. Dime si aún me recuerdas en tus naufragios de sangre y sal. Dime si no te muerde la soledad. Sucedió que una noche de alacranes y estrellas me regalaste tu huella, con ella el adiós. Me dejaste palabras, risas, versos y heridas, y ese sabor en mi vida es el sabor del dolor. Dime si aún me recuerdas en tus neuronas fragios de sangre y sal. Dime si no te muerde la soledad. Sucedió que una tarde de palomas ya muertas apareciste en mi puerta, ya cansado de soñar, y en mis brazos de hoguera declinaron tus ojos, y tu sombra y mi sombra, amor, se adentraron en el mar. Y tu sombra y mi sombra, amor, se perdieron en el mar.